etamba e vairo hasaba e cuero wan jamape te tambo epe y ka tu hanwai saromba po hai taro ko asiba e pero weru ka hanwai ru mio repe hengue cuera pe ko anga lo yerure pe me pe por abo hanwa ore de je papa hai suipo tei weru tenon de bakarai fernando lugo mburu bisaraisa mburu bisaraisa ha e o weru bata te kopona me pe te ko asu ore weru he bai cueña de netami coñe e o monga gpm a tu oye jeroba mesa coordinadora para el cambio en el paraguay new york.